que alquilé un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento, patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Porque nos duele tanta distancia, fingir que todo está perfecto, mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. ¿Cómo duele? El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bueno, llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia, la primera del programa. Estamos en 14 de febrero, amor. Pero también hay desamor, lamentablemente también hay historias tristes. Y bueno, Carolina quiso abrir su corazón con nosotros mandando este correo electrónico a www.omardavila.com para ser leído aquí en la dedicatoria a distancia. Y escogimos un buen día, esperemos que no sea muy dolorosa la herida si la recordamos, Caro. Ahí te va, ella escribe en Guaymas, México. Dice, ¿qué onda, Omar? Te escribo para contarte mi historia. Después de una decepción amorosa, duré mucho tiempo sin tener novio. Hasta que me enamoré de un chico que para mí era increíble. Lo amé muchísimo, todavía lo amo. El caso es que pasamos meses muy bonitos juntos. Después de un tiempo, él se tuvo que ir a vivir a otro lado. Yo me quedé muy triste. Seguimos como novios a pesar de la distancia. Yo sentía que lo amaba cada día más y de hecho lo extrañaba muchísimo. Se me ocurrió una noche llegar a donde él trabajaba para darle una sorpresa. Pero la sorpresa me la llevé yo. Cuando lo vi con otra chica. Ese día sentí que mi mundo se venía abajo y lloré muchísimo. Ahora, aunque lo amo mucho, sé que él no sentía lo mismo por mí. Pero pues, allá él, yo trato de estar lo mejor que puedo, salgo con mis amigos, trato de pasármela bien, aunque el dolor sigue ahí. Ojalá él sea feliz. Y pues yo trataré de hacer lo mismo por mi parte. Bueno, Omar, me despido y échale mucho coco para que se te ocurra una buena canción, ¿eh? Muchas gracias. Y espero que leas mi historia. Y bueno, pues aquí lo estamos haciendo. No me pierdo tu programa todos los domingos acá en Guaymas, México. Gracias, mi querida amiga Carolina. Espero no haberme tardado mucho en leer tu historia. Y bueno, también en febrero se celebra con los amigos. También es Día de la Amistad, ¿eh? Entonces, a celebrar con tus amigos y olvidarte de las cosas malas, que vienen cosas muy buenas para ti. Vamos a escuchar esta canción. Siempre creí no poder continuar. Si me dieras